Les cuento, esta es la historia del verdulero enamorado. Tengo una gran verdulería, vendo por mayor y por menor, y grito las mercancías a toda voz, a toda voz. Y grito las mercancías a toda voz, a toda voz. Vendo papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo, poroto y ají verde. Vendo ajo, tomate, camote, cilantro, pepino, sandías y melones. Vendo papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo, poroto y ají verde. Vendo ajo, tomate, camote, cilantro, pepino, sandías y melones. Cuando una chica va a comprar, me mira, me sonríe y me enamora. Le fío las mercancías porque me gustan todas las chiquillas. Le fío las mercancías porque me gustan todas las chiquillas. Fío papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo, poroto y ají verde. Fío ajo, tomate, camote, cilantro, pepino, sandías y melones. Fío papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo, poroto y ají verde. Fío ajo, tomate, camote, cilantro, pepino, sandías y melones. Fíame, papito. ¿Cómo no me ha fijado usted, mi amor? Si es tan linda. Pero nadie me ha pagado las mercancías que he fiado, y en la calle me han dejado por enamorado, por enamorado. Y en la calle me han dejado por enamorado, por enamorado. No tengo papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo, poroto y ají verde. No tengo ajo, tomate, camote, cilantro, pepino, sandías y melones. No tengo papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo, poroto y ají verde. No tengo ajo, tomate, camote, cilantro, pepino, sandías y melones. No tengo papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo, poroto y ají verde. No tengo ajo, tomate, camote, cilantro, pepino, sandías y melones. No tengo papa, lechuga, zanahoria, repollo, zapallo. Ay, de nada, de nada. Pero igual te espero mañana.